¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Hola, Patricia. Sí, soy yo. Es que te estoy llamando para saber cómo estás. Pero si hace una hora nos vimos. Sí, yo sé, pero es que ya no pude preguntarte si yo te gusto o no. Pues... no sé si me diste seguimiento solo por negocios o porque yo te gusto. Es mejor hablar personalmente. No seas malita, decímelo ya. Si querés hablar, veámonos esta noche. Te llevo 3 días llamándote. No quiero hablarlo por teléfono. Vení a mi casa. ¿Podés? Pero solo hablar vamos. No creas que voy a dormir contigo. Vos sos la que decidís, mi amor. A la noche fui a su casa y me recibió caballeroso y alegre, con un tono de confianza e intimidad que nunca le había escuchado. Me mostró el libro que leía, me ofreció unos dulces y resaltó que tenía colgado en la pared el bolso del evento en el que nos habíamos conocido hacía 2 meses. Yo fui porque quería saber si en realidad le gustaba y si quería iniciar un noviazgo conmigo. Mire, señorita, cómo la tengo siempre presente. Tengo muchas cosas que me la recuerdan. Solo vine a preguntarte. ¿Vos estás interesado en mí realmente? ¿Estás dispuesto a iniciar un noviazgo? ¿Y ese beso? ¿Qué significa? ¿Es un sí? Tu pelo huele tan bien. No cambies el tema. No estoy haciendo nada malo. Solo quiero abrazarte. No me quites la blusa, por favor. Quiero verte un poco. Ando con mi periodo. Ay, qué mala suerte. Solo querés quitarte las ganas conmigo. No, ¿cómo decís eso? Vení, acércate. Este pantalón está muy bonito. Deja mi pantalón. No quise decirle la verdad de por qué estaba paralizada y no le dije un rotundo no, porque era como la niña de 4 años a quien la obligaron a hacer sexo oral. No fue culpa suya lo que me pasó de niña, ni fue su culpa que yo lo haya recordado hasta ahora, y actualmente está en una etapa en que me estoy conciliando con mi sexualidad. Cuando él llegó al orgasmo, con descaro me dijo: tenías razón, me quitaste las ganas. Y se tumbó en la cama. Ni siquiera me abrazó. Le dije que cuidado se dormía y fue lo primero que hizo. A tus 24 años, ¿no sabes que para una mujer es importante que la abracen después de un contacto sexual? Cada paso suyo fue como una bofetada. No me golpeó ni me gritó, pero la sutileza con la que actuó fue peor que un golpe en la cara. Le pedí que me viera los ojos y me dijo que no podía, que ni siquiera a su ex, a quien amó y con quien estuvo varios años, la miraba a los ojos. Y a pesar de todo lo mal que se portó conmigo, me acerqué dulcemente y le dije que confiara en mí e intentara verme a los ojos, porque necesitaba confiar en él y hacerle ver que no estuvo bien lo que pasó, pero en vez de mirarme y hablarme, se durmió. Estaba enojadísima. Me vestí y traté de calmarme. Le desperté y le dije que ya me iba. Se vistió en un segundo y salió de la habitación como un rayo. Estaba podrida de la cólera. Esperaba que me abrazaras, que me dijeras que soy bonita, que me agradeciera haber estado con vos o algo así. Lo que más me dolió fue que estaba con mi amigo, con alguien que presume y fingió muy bien que no era machista, que confié en un hombre que trabajaba en una ONG y que conocí en un evento vinculado con la explotación sexual comercial. Se suponía que sos un hombre sensibilizado, Por eso siempre esperé una disculpa tuya. Hola. Patricia. ¿Sí? Disculpaste, sé que fui grosero con vos. Menos mal que lo reconoces. Conociste un lado de mí que no es bueno realmente, reconozco que fui agresivo. Sí, abusaste de mí. Tenemos que encontrarnos y hablar sobre lo que pasó. Mira, no puedo en estos momentos porque voy para Managua, pero yo te vuelvo a llamar, ¿te parece? Para ver cuándo nos podemos encontrar. Ok, espero tu llamada. Cuídate, ¿oíste? La llamada me calmó un poco, aunque yo no estaba bien. Hablamos por teléfono varias veces. Fueron charlas de media hora. Siempre pospuso el encuentro. A él se le olvidó todo lo que pasó esa noche y todo lo que prometió la siguiente. Reconocí que andábamos en frecuencias distintas. Reconocí que mi error fue no haber sido más enérgica con el no. Yo debí decidir y no dejar que vos decidieras por mí. Te mandé una carta extensa con esta reflexión. Mi conciencia está tranquila, no sé la tuya. En realidad, cada cual responde por su conciencia. Señorita, para que vea que la tengo siempre presente. Adaptación del testimonio de Patricia González. Ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, la media naranja, vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.